Bien, ahí habíamos ya presentado, estábamos en una profunda charla, interesante, sí, qué lindo es cuando uno se conecta con el amor, porque es amor, ¿verdad? Silvana, a ver, ya la escucharon, fue presentada, ¿cómo estás, Silvana? Muy bien, Silvia, hola Alejandro, y muy buen día a toda la audiencia. Sí, charlando de lo que es esto de la energía y la luz, y la chispa divina, ¿no? Que todos tenemos, estamos formados con la chispa divina. Es así. Agradecida de estar acá nuevamente en la radio para comentar un poquito sobre las terapias holísticas, que es lo que estoy trabajando más fuertemente. Este año como afianzando también tu propia página. que es tan interesante, aunando tres técnicas que son maravillosas y cada una desde lo suyo brindan muchas bondades para que estemos plenos. Ay, tal cual, Silvia. Yo digo, es un sistema de sanación, es un conjunto de técnicas que complementan la terapia médica y, bueno, y el tratamiento médico que la persona esté siguiendo, pero es una terapia que complementa, como bien digo, el tratamiento médico. Y en estas terapias, Silvia, yo he tratado de unir lo que es el biomagnetismo, Reiki y sanación pránica, trabajándolo, por supuesto, al paciente, con cada singularidad morbosa, y cada persona es diferente, pero las tres terapias estoy viendo en consulta que tiene muchísimos beneficios. Y bueno, contarles a la audiencia que dentro del biomagnetismo, como ya algunos ya conocen, el biomagnetismo es una terapia complementaria que trabaja con imanes de mediana intensidad, y se va trabajando en el cuerpo físico mediante un rastreo kinésico a nivel energético de la persona. Uno va descubriendo, de acuerdo a ese protocolo de rastreo que nosotros manejamos, dónde ubicar la casita o dónde ubicar los imanes. Que en realidad es donde esté un poco congestionada la zona, esté necesitando otra energía, es ahí. Todo se va juntando, todo se va juntando, desde lo emocional, lo físico, lo energético, y todo lleva un punto. Cuando yo le explicaba a una persona que me decía, pero ¿dónde me ponen los imanes? Porque a mí me parece que me van a llenar. Le digo, está bueno que lo tome con humor, porque a todos nos pasa en algún momento pensar. No, y fíjate que cada sesión es diferente, obvio. Hay muchas personas que a lo mejor en la primera sesión aparece, según su cuerpo y su rastreo, pocos imanes. Uh-huh. Y a la segunda sesión aparecen más. Me dice, pero si antes me pusiste poco, no me pusiste en la cara, No, porque cada sesión es diferente y se trabaja según rastreo, vuelvo a decir, en la persona. Uh-huh. Entonces, y al momento que esté viviendo. En el momento, exactamente. A veces, a ver, no es porque estemos muy cargados. Viste que el ser humano, todos, nadie nos salvamos. Tenemos esto de poner etiquetas. Queremos ponerle un rótulo a todo. Y enseguida, porque me pusieron más imanes, ay, es que estoy muy cargado, estoy muy mal. No, nada que ver. No, eso quiero destacar. Nada que ver. Y bueno, estos imanes generan un campo magnético donde se trabaja, o sea, estos imanes trabajan generando este campo magnético, como bien digo, y logra restablecer un pH, a llevarlo al cuerpo, un pH neutro, porque sabemos que los microorganismos habitan en medios ácidos y en medios alcalinos. Cuando hablo de microorganismos, estoy hablando de virus, hongos, parásitos y bacterias, que son los patógenos, o los microorganismos patógenos que causan diversas dolencias, enfermedades, patologías y demás. Y biomagnetismo también trabaja con su protocolo particular sobre los pares psicoemocionales. Entonces también trabajamos emociones, atrapadas. Es muy amplia y muy efectiva la capacidad que tienen, por así decirlo, los imanes. La verdad que desde la explicación física o química es real. Y que además en palabras como que queda poco lo que podamos decir, ¿verdad? Hay que vivenciarlo. Hay que vivenciarlo. Y bueno, y recién fuera del aire le comentaba a Silvia que estoy ahora trabajando, porque me ha llegado hace poquito. Es un aparatito eléctrico que se llama Zapper, con Z. El Zapper fue creado por una doctora que se llama Hulda Clark, y nosotros lo trabajamos durante la sesión de biomagnetismo. Este aparatito electrónico genera o emite ondas de muy baja frecuencia directa a esos patógenos, como quien dice, los electrocuta o los mata. Directo. Directamente. La persona en ese momento no es perceptible para la persona para nada, no tiene contraindicaciones, salvo personas que tengan marcapasos o estén embarazadas. Ajá. Si no se puede aplicar perfectamente, la persona lo sostiene con las manos o en los pies, de acuerdo a la dolencia y al rastreo que salga. Y es un aparato que realmente es de mucha ayuda en biomagnetismo, ¿no? Así que, bueno, con ese complemento nuevo y como ustedes saben, los imanes actúan 20 minutos como mínimo, hay que dejarlo en el cuerpo de la persona. Uh-huh. En ese momento yo aprovecho y armonizo con Reiki. Que Reiki es también un sistema de sanación divina, digo yo, porque realmente nosotros somos canales en este proyectar la energía. Cuando coincidimos plenamente con Silvana, hablábamos en privado esto, es real, y la escuchaba atentamente de una vivencia que vi en ella personal con Reiki, y esto que es universal, decimos Reiki y no hay, sí, creo a esta altura, una sola persona que no sepa, por lo menos no la haya escuchado. Quizás decir biomagnetismo ya muchos lo han escuchado, pero todavía hay gente que está introduciéndose porque es más nuevo. Es más nuevo, sí, sí. Es más nuevo, por eso es importante destacarlo. Pero decimos Reiki y es universal, y ya, lo conoce. Ya lo conoce. Y así, eso, quienes entendemos y podemos percibir ya la energía, ¿verdad? Si no se percibe. Por favor, que nos pone la piel de gallina, sí. Para describirlo así, en palabras, lo que se siente, imagínense quien lo vivencia, por ejemplo, un enfermo, alguien que esté pasando una situación difícil. Exacto, Silvia, es que la energía Reiki pasa, como te digo, uno es canal, no es que uno sea el sanador y esté, no, uno es canal de esa energía, de esos símbolos de nuestro maestro que es Mikao Usui. Entonces es como que uno transmite esa energía divina o la del universo y la energía vital, exacto. Entonces es una experiencia muy muy maravillosa realmente. Y cuando hay gente todavía que dice, che, pero yo no voy a poder parar, no, porque soy imparable y mi cabeza nada, permitite vivenciar y vas a ver por qué. Reiki va donde tiene que llegar. Estés o no con la mente como muy parlanchina, igual te llega. Hay gente que dice, pero yo necesito total silencio. Hay momentos de emergencia que quizás hasta en una fiesta tenés que pasar Reiki y lo haces y la persona le llega. No sé, no lo puede definir en palabras, pero llega. Sí. Y vos sabes muy bien que también se puede hacer Reiki a distancia. A distancia. Biomagnetismo también a distancia. Y sanación pránica también a distancia. O sea que está, realmente son terapias que siempre se unen en el punto que es. Exacto. La persona. Sí. La esencia. Sí. No hay otra explicación, ¿no? Qué bueno que podés aunar estas tres que son diferentes pero llevan a lo mismo, porque de repente, sí, o sea, lo que es sanación, sí, pránica, sí, Reiki y biomagnetismo hacen de que la persona tome conciencia de que es un ser y que empiece a trabajar en ella. Las tres llevan a lo mismo y puede ser que esté enferma la persona o no para recibirlas en las tres. Seguro, porque también tengo un apartado de terapia de Reiki solo. Entonces, son sesiones obviamente individuales de una hora que dura Reiki, que pasamos desde la cabeza hasta los pies. Y es diferente y bueno, pero todas, como dices vos, van como llevando el mismo hilo conductor. Y que se da la posibilidad, Silvana, de que vaya una persona y te diga, mira, vengo, no sé a qué, hacé. Y le podés hacer las tres. Sí. O está la que de repente elige una. Sí. y sí, sí. O elige dos, o sea, esto es... O lo vemos ahí. También. Sí. Me pasa, o sea, por eso digo, cada persona es diferente. Bien. Yo puedo hacer dos sesiones de biomagnetismo que están unidas con Reiki y una tercera de sanación pránica y luego evaluar ese cuerpo, esa persona, ¿qué más está necesitando? O las tres de biomagnetismo, uh-huh. o sanación pránica 2 y 1, o sea, no lo puedo tener como un esquema. Bien. Eso lo voy viendo. Bien. O van otras personas como vos me dices. Bien. Bueno, ¿qué te parece a vos? ¿Con qué empiezo? Me acuerdo claro. que fue una chica. Y empezamos con Reiki y seguimos con Reiki porque ella necesitaba eso. Estás pasando por un momento emocional muy fuerte, entonces, bueno. Y a Reiki le sumo cristales, que a mí las piedras o las gemas me encantan, es una pasión. Debe haber sido algo, Chena. Porque, seguro. Y bueno, seguro. También lo estoy sumando a la terapia de Reiki, la gemoharmonización, que es un complemento también muy, muy poderoso. Porque, bueno, vos sabes que las gemas o los chakras tienen una vibración diferente, un color diferente, sintonizan diferente. Por eso cada color se relaciona con cada chakra porque es de acuerdo a esa vibración. Tal cual. Y una frecuencia. Por uh-huh. eso también está muy bueno la incorporación del Zapper, porque realmente es un complemento que... acompaña y, ¿cómo te puedo decir? Se focaliza directo uh-huh. a matar a esos patógenos que a veces están y no sabemos por ahí cómo eliminarlos. Obviamente, la terapia médica con el remedio y demás, pero está la otra parte. Sí. Y la parte energética es, y la parte física, porque estamos, a ver, en esto se trabaja las dos como en paralelo, ¿no? La sí. parte física y la parte energética. Bien. Y esto lleva a elevar el espíritu, uh-huh. o sea, naturalmente, no es otra cosa que eso. A sentir la plenitud, que, sí, a ver, sí. muchos estamos en esta búsqueda, esto de que no sabes el qué, pero estás en la búsqueda, y ese en la búsqueda de la plenitud. Sí. Yo no quiero decir felicidad, porque felicidad debemos sentir todos los días. Sí, sí. Y ayer, sin ir más lejos, una persona, por eso quiero destacarlo, porque sé que mucha gente está en este estado, de desconcierto, de cansancio, de mezcla de emociones, que lo primero que hace es que está como, lo digo como lo veo, saltona. ¿Sí? Y ella misma me lo dijo, es como irascible. Uh-huh. Es esa que la tocas y explota, uh-huh. ¿verdad? Sí. Entonces dice, siento que no aguanto más, ni en mi trabajo ni en ningún lado. Bueno, tienen que ver mucho las energías que están bajando en este momento, que si uno no hace silencio, no medita. Y tiene que ver que si no estoy contenta en el lugar que estoy, bueno, vamos a tener ese tipo de emociones no tan buenas. Sí, sí. Ese punto, y desde ese punto, como sé que hay mucha gente en la audiencia que dice, tengo que hacer terapia. Bendito sea si sentís hacer terapia. Complementá con esto que estamos hablando, porque de repente vas a entrar en un camino en el que vas a empezar a sentir esto que querés sentir hace uh-huh. un montón. Uh-huh. Es que, Silvia, yo siempre digo, es la conexión del chakra corazón o cardíaco. Cardíaco, gracias. Con el corona, con la energía divina. O sea, es como que... y en sanación pránica trabajamos Tenemos eso, sí. La sí. meditación en corazones gemelos. Y bueno, es como que quiero aclarar también que no se mezclan las terapias, ¿no? Cada sesión se trabaja con la terapia y respetando a cada maestro, a cada ley, a cada protocolo. No se mezclan las terapias en las sesiones. Sí se van sumando y se van complementando. Y si me dejas, Silvia, yo quiero comentarle a la audiencia y agradecer. Yo pertenezco al grupo de Reiki Amor Servicio. Perfecto. Es un equipo de reikistas que estamos al servicio justamente de los pacientes que se realizan hemodiálisis. Uh-huh. Y agradecer a la Asociación Médica Integral San Juan, ahí en la sala de CIMAC. donde trabajamos mes a mes haciendo, pasando Reiki a los pacientes que están ahí. Y hoy me tocó vivenciar una experiencia muy fuerte. Me tocó iniciar a mí particularmente, pero rodeada del equipo de reikistas, a una enfermera de ahí. Fue una experiencia, no sé, maravillosa, donde nos abrazamos a llorar porque era una energía de luz y de sanación, pero inexplicable. No, sí. Así entiendo. Que, bueno, agradecer eso, que también dentro de mi camino es un servicio más a la comunidad. Ay, me emociona porque... Y no es poco, me emociono yo también porque hace más de 20 años mamá se dializaba ahí. Y la acompañaba en dentro de lo que podía, porque también trabajaba los sábados en esa época en otra radio, pero antes de ir a mi programa pasaba y le daba un beso y seguía. Sí. Y vos sabés qué fuerte lo que están haciendo, porque sé desde ese punto y he visto a sus compañeros en ese momento el sufrimiento, cómo viven esa etapa que es fuerte. Y a veces no siempre el equipo médico lo puede acompañar como quiere. Entonces lo que has hecho es maravilloso, de acompañar con una enfermera. Y la gente pregunta, ¿y cuándo vienen? ¿Y cuándo vienen? Porque hay un grupo que va los viernes a la tarde y otro grupo el sábado en la mañana, una vez al mes. Pero ese equipo tiene un compromiso desde, no sé... es algo que realmente llega y sana. Es útil, o sea, es sana. Por favor, claro. Yo no hablo mucho de curación o nos vamos a curar. Me parece a mí que va desde la sanación. Que es más profundo, totalmente. Mucho más profundo. Totalmente. Hay que cerrar viejas heridas y porque quienes están en diálisis, como transitando cualquier enfermedad, no pudieron ver las señales previas y están en una etapa en la que sí tienen que ya sanar para cerrar un montón de cosas. Seguro. Entonces es más profundo, por eso es más bonito todavía. Sí, agradecerte por ese amor que dejan ahí, que lo sigan haciendo y donde sea y donde lo sientan, que es maravilloso. Sí, no sé, sí, tal cual. Así es que gracias por eso y gracias por contarlo. No, pero es que no podía, tenía mi pecho tan inflado. Ay, sí, en alma tan, no, que lo tenía que compartir y bueno. Y déjame también dar otro aviso. Yo pertenezco también al grupo de organizadoras acá en San Juan de Sanación Pránica y estamos ahora organizando la próxima charla que va a ser Silvia el 5 de mayo. Bien. En el centro de San Juan de Sanación Pránica, en la calle Santiago del Estero, 1074 Sur. Esquina Fray Mamerto. Ya la sabemos de memoria. Es una charla libre y gratuita a partir de las 18 horas para todo el que quiera asistir y conocer esta maravillosa técnica también de sanación. Y bueno, están todos invitados o también se pueden comunicar a mi celular. Por favor, que lo vamos a decir ya ahora. Ya lo vamos a decir. Mi celular es 154-117-758. Como para conocer y inscribirse, porque luego está el curso básico de sanación pránica, creo, si no me equivoco, el 19 y 20 de mayo. Sí. Voy a confirmar la fecha, pero bien. Van San Juan, sí, ya vamos a pasar los flyers. Igual lo van a corroborar la publicidad. En la charla, exacto. Sí. Lo importante sí. Es que se saquen las dudas antes. Mm-hmm. Sí. Que está buenísimo, sí. Sí. Sí, sí. Así que bueno, Silvia, no sé qué más explicar. También quiero comentarle por las que puede pasar. Los otros días atendí a una chica que viene de Hachal. Ajá. Y yo le había explicado que después de una sesión de biomagnetismo o de Reiki o de sanación pránica, pueda sentir lo que nosotros llamamos la crisis curativa, ¿no? Uh-huh. El organismo lo puede manifestar de muchas maneras, Silvia, con un malestar gastrointestinal, vómitos, una infección urinaria, algo que el organismo está diciendo, pucha, estuve acostumbrado a estar enfermo y ahora estoy sanando. Y es normal. Y bueno, esto justamente le pasó a esta chica y de pronto no sabía qué le pasaba, uh-huh. que, bueno, yo ya le había dicho, ¿no? Por supuesto que podía ser eso, que es como un reacomodamiento del organismo, es la capacidad de autosanarse, de autorrecuperación. Y de y de eliminar aquello que no tiene que estar en el cuerpo. Exactamente. Tiene que salir de alguna manera. Sí. Así que por eso te digo, está muy unido todo lo energético con lo físico real que el cuerpo manifiesta enfermándose. O a veces no se enferma, sencillamente te agarra como ataques de llanto o muchas ganas. De pánico, o angustia, o grandes alegrías. Sí. Porque se expresa de diferentes maneras y son maneras que tiene de limpiar el cuerpo, que es tan sabio. De regenerarse, como vos decís. Exactamente. Qué bonito así testimonio, y que se quedó tranquila luego de saberlo, me imagino. Sí, no, ella ya sabía, entonces a la próxima sesión viene y me cuenta cómo se sintió y cómo después se siguió sintiendo los días que seguían. Y bueno, realmente fue maravilloso y bueno, al terapeuta también esto le sirve como para ir... orientando y superándose día a día y formándose y bueno, en todo ese camino que es el poder brindarle a la gente otra manera de vivir. Porque se trata. Así es que bueno, pueden consultar la página, hemos compartido ya en nuestra página y en el grupo Terapia Holística de Sanación, que en realidad ahí están las tres para que ustedes puedan ver, consultan la página y desde ahí el teléfono igual 2644-117-58 para comunicarse con Silvana Bert, ya sea por la charla, información de sanación pránica o para recibir la sesión ya sea de biomagnetismo, sanación pránica y Reiki, de las tres, de lo que elijan, lo que sientan. El tema no es quedarse cruzados de brazos. Exactamente, y sí. Gracias. Es así, gracias, Silvana. No, por favor, ha sido como una charla muy bonita y bueno, yo espero a todo el mundo, los invito a poder participar de esta charla de este curso de sanación pránica y bueno, estar agradecidos al universo por brindarme la posibilidad de hacer lo que realmente me apasiona, además de lo que soy, que también soy licenciada en psicopedagogía, y trabajo desde ahí muy fuertemente, desde todo esto, ¿no? Tratando de, bueno, de complementar y de... separarlo, ¿no es cierto? Porque hay cosas que no podés. Pero van de la mano y bueno, en ese camino estoy. Que es maravilloso, siempre lo destaco y soy inmensamente agradecida porque como mamá me toca transitar en escuelas, como mamá desde otro punto y vos ves realidades como psicopedagoga y que tengas todo este conocimiento detrás, podés verlo con amor. Uh-huh. Y entender que detrás de cada chico y cada emoción o hasta cada docente también, ¿no? Sí, por supuesto, sí, por cada supuesto, directivo, por supuesto. Hay emociones ocultas que están hablando, ¿verdad? Uh-huh. A las que tenemos que enviarle mucha luz y mucho amor. Así es que bueno, gracias. Bueno, no, gracias a vos, Silvia, gracias, Alejandro, y a este programa tan maravilloso que me hace muy bien. Gracias. Gracias a todos. Ustedes pueden darle me gusta a la página, acabo de compartirla inclusive, para que tengan contacto directo con Silvana Ver, Terapia Holística de Sanación, y conocer más acerca de estas tres terapias maravillosas que es con las que ella eligió trabajar para acompañarte a vos, que si estás escuchando, puedes mandarle un mensaje, solicitar turno y vivenciarlo. Gracias.